Isabel Becerril y Emma Lancha son dos doctorandas, ¿no? Que están en su fase, en su recta final, en su ecuador, encarando ya su recta final del doctorado, están en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, que su sede está ahí en campo de los Santos Mártires, si no me equivoco, ¿no? Bueno, Isabel y Emma, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Oye, pero sois muy jóvenes, ¿cómo va a ser esto de que vosotras estéis ya en ese final de doctorado y además con la cantidad de cosas que decís que habéis hecho? Porque las habéis hecho, ¿no? No es mentira, ¿no? Podría ser mentira, ¿eh? Pero es verdad, es verdad. Es verdad, ¿no? Exactamente, ¿en qué estáis trabajando? A ver, contadnos así, abuela pluma, para que nuestros oyentes y nuestras oyentes tengan una referencia así un poco sintética, ¿no? A ver, ¿quién de las dos se anima? Venga, empiezo yo. Bueno, pero primero quiero darte las gracias, ¿no? Por invitarnos a la Radio Paradigma. Emma y yo ya la conocíamos. ¿Sí? Nos la encontramos un día por casualidad y de broma dijimos, nosotros tenemos que venir aquí a esta radio. ¡Hombre! Y no nos ha hecho falta buscarla. O hemos buscado nosotros, ¿no? Así que creo que nos sentimos satisfechas por ello. Y bueno, pues nosotras trabajamos, estudiamos la participación ciudadana, ¿no? A mí cuando hacemos actividades de divulgación, ¿no? Que hemos hecho últimamente algunas en Córdoba y seguro que haremos alguna más porque nos encanta, nos lo pasamos genial siempre. Yo siempre digo que nosotras estudiamos la participación ciudadana que se promueve desde las instituciones más allá del voto. Nosotras no estudiamos el voto, ¿no? Que entendemos que es la forma de participación política que se te viene a la cabeza cuando hablas de participar, ¿no? Políticamente, valga la redundancia, y nosotras estudiamos todo lo demás. Podemos hablar ahora un poco de ello. Bueno, dejamos también que bueno, diga. Bueno, no os preocupéis que podemos interactuar sin problema ninguno. Emma, venga. Oye, ¿vosotras qué habíais estudiado? Pues las dos estudiamos lo mismo, pero en universidades diferentes. Estudiamos el doble grado de Ciencias Políticas y Sociología. Ajá. Yo en la Carlos III de Madrid, Isa en la Palo de la Vida de Sevilla. De Sevilla, ¿no? Uh-huh. Qué lista es Isma, que se ha venido. ¿Qué pasa? Hombre. Ya no me voy, ¿eh? Ah, que ya no te vas, perenne. Sí. Hombre, es que yo creo que también podemos definirnos como vecinas de Córdoba, ¿no? Porque ya llevamos 2 años viviendo aquí y yo creo que también empezamos, ¿sí?, a sentir la ciudad de alguna forma nuestra. ¿Eso podría ser una definición, la de sentirse vecina? Yo creo que sí, ¿no? Cuando yo, por lo menos desde mi experiencia, ¿no? Como decía Isa, además es que las dos llegamos a Córdoba más o menos en, pues eso, hace 2 años y hemos intentado participar de la vida política, social de la ciudad y al final la ciudad nos ha acogido. Yo me siento totalmente integrada, siempre voy por ahí diciendo que soy chauvinista cordobesa. y sí, vecina de Córdoba, vecina, yo vivo por aquí muy cerca en el centro y me siento parte del barrio también. Qué bien, oye, qué coincidencia, ¿no? ¿Y cómo acabáis en el IESA? ¿Qué tiene el IESA que os ha interesado? Pues bueno, en mi caso, ¿no? Yo que estudié en Sevilla relativamente cerca, ¿no? El IESA como institución por todos los estudios, ¿no? Que ha realizado y realiza, lo hemos tomado siempre en la carrera como un referente, ¿no? En investigación social. Y bueno, pues aquí estamos ahora estudiando la participación ciudadana, ¿no? Yo pienso también, ¿no? Y hablando sobre el tema de sentirte vecina. Bueno, Emma y yo nos mojamos los pies en distintas piscinas, ¿no? Por así decirlo. Por la mañana estudiamos la participación y por la tarde intentamos práctica de ella. ¿En qué ámbitos estáis filtreando? Bueno, nosotras hace casi un año que entramos a la plataforma de Stop Desahucios. Uh-huh. Y fue algo muy bonito porque ya lo habíamos hablado. Qué bien que te acuerdes para contarlo. Sí. Fue algo muy bonito porque ya habíamos pensado, ya habíamos conocido lo que hacía la plataforma, todo lo que habían hecho en Córdoba. Y fuimos a ver una película en Los Márgenes. De Juan Diego Botto. Sí. Y allí en el cine, cuando fuimos, nos los encontramos a todos con las camisetas saliendo del cine. Y la verdad es que yo creo que casi eso me emocionó más que la película, que es una película preciosa, muy bien hecha, muy bien planteada la temática. Y ellos salían de verla y nosotras entrábamos, ¿no? Entonces, con ese final que tiene la película, que no spoilearé por si alguien sale de aquí con la recomendación. ¿Hubo una especie de flechazo o qué? Sí, sí, sí, sí. Porque estábamos un poco desde que llegamos. Claro, cuando llegas a un sitio nuevo, con pocos vínculos, ¿no? En todos los sentidos, personales, tal. Nosotros sentíamos que queríamos volcar nuestra fuerza, ¿no? En algún sitio, pero no encontrábamos dónde. Entonces, ese fue el momento en el que decidimos que queríamos participar de alguna forma en la plataforma. Qué bueno. Oye, ¿y cómo entendéis vosotras eso de otra forma de participar en la política? Porque, destriparme un poco esa expresión. Otra forma de participar en la política. Bueno, lo de otras formas de participar en la política venía precisamente por lo que decía Isa antes. Porque cuando hablamos de, bueno, yo estudio participación ciudadana y participación política y todo el mundo piensa en el voto. O cuando dices que has estudiado ciencias políticas y sociología, siempre te preguntan, ¿no? Ay, ¿qué crees que va a pasar en las elecciones, no? Pues no tengo una bola mágica y lo que estudio no es eso, porque participar políticamente no es solo votar cada 4 años. Y esas otras formas de participar en política es como estábamos hablando antes, ¿no? Dentro de colectivos o también dentro de los espacios que desde las instituciones, ¿no? Gobierno, ayuntamiento, etcétera, promueven para involucrar a los ciudadanos en la toma de decisión política, ¿no? Y eso es lo que estudiamos nosotras, todas esas iniciativas. ¿Y las instituciones públicas promueven la participación ciudadana? ¿Eh? Nosotros estudiamos varios mecanismos, algunos tienen están más extendidos, otros menos, algunos son más nuevos que otros, ¿no? Por ejemplo, están los consejos consultivos, ¿no? Que yo creo que Emma os podrá contar un poco mejor porque ella ha trabajado más sobre ellos. También estudiamos los presupuestos participativos, que yo creo que, por lo menos a mí, ¿no? Antes de zambullirme en este gran tema, era... Si no pienso en el voto, lo otro que pienso eran los presupuestos participativos, ¿no? Que cada vez iban ganando un poco más de peso. Bueno, que por si alguien que nos escuche no sabe lo que son, yo creo que una definición muy simplista y tonta puede ser que, bueno, el ayuntamiento dedica una parte de su presupuesto de inversión a que los vecinos y las vecinas del barrio, de la ciudad, del pueblo, decidan que se invierte ese dinero, ¿no? Y, bueno, pues... Esto es en el IESA, por ejemplo, ¿no? Estamos estudiando ahora mismo qué influencia tiene la ideología de los promotores de este tipo de iniciativas, ¿no? El presupuesto participativo es un mecanismo que está muy extendido. En Córdoba Ciudad lo hubo. Uh-huh. En la actualidad más reciente, aunque no estén algunos de ellos ahora mismo en activo, en Las Ramblas, en Hornachuelos, en Carcagüey, en Lucena, también los está habiendo, los ha habido hace muy poquito, y en estos municipios, en cada uno de ellos gobierna o gobernaba en la legislatura anterior un partido radicalmente distinto. Sí, distinto, ¿no? Y en todos ellos se realizan presupuestos participativos. Entonces nos encontramos, por ejemplo, estudiando ahora este punto, ¿no? De ahora que estos tipos de mecanismos los implementan todas las instituciones, independientemente de la ideología del gobierno de turno, ¿hay diferencia? Y bueno, y eso, por ejemplo, es el punto de mi tesis. No son, o sea, las hay, son tímidas, cuesta, porque nosotras hacemos abordajes, ¿no? Desde la estadística, ¿no? Buscando patrones. Y también desde un abordaje más cualitativo de caso, ¿no? Cuando te vas a los discursos que promotores de distintas ideologías, ¿cómo ellos entienden la participación? Ahí sí que hay una gran diferencia, porque hay muchas formas de entender un mismo mecanismo, ¿no? Los objetivos que tú te planteas, que tengan detrás de ellos, los esfuerzos o las herramientas que utilices para llevarlos a cabo son radicalmente distintos. Sí que es verdad que estas diferencias son más difíciles de medir a nivel estadístico, pero bueno, ya te digo que aún andamos en ello, ¿no? Qué interesante, ¿no? porque los presupuestos participativos, la idea original parte de una iniciativa de una sociedad menos estructurada quizás que la actual, que la nuestra, ¿no? Que parten de Porto Alegre, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? 89. Estamos hablando ya un poco casi del Pleistoceno, vosotras quizás no estabais ni pensadas todavía, ¿no? Exacto. Y fíjate tú, ¿no? Qué manera, yo ya no hablo ni siquiera de virtud o desvirtud, ¿no? Sino de la adaptación, ¿no? Que se puede llegar a hacer y la evolución y de cómo eso puede ser una misma definición y mil maneras de praxis distintas, ¿no? ¿Y tú a qué te dedicas, chica? ¿Tú a qué? ¿Por dónde? Porque tú estás entonces, vamos a ver, Isabel está más dedicada a los presupuestos participativos, ¿no? Y tú estás, Emma, a los consejos consultivos. ¿Eso qué tiene que ver? ¿O al revés? ¿Lo he dicho mal? Sí, bueno. ¿Lo he dicho mal? No. Ahora ya te explicas. Estas caras de complicidad es que, digamos que estudiamos todos estos mecanismos, ¿no? Entonces ella ha estado más dedicada a un proyecto en el que se estudiaban los presupuestos participativos y yo he estado en un proyecto financiado por la Junta de Andalucía, de consejos consultivos aquí en Andalucía, y ahora estoy en un proyecto europeo en el que tratamos temas de democracia deliberativa. Consejos consultivos, sigo, digamos, la lógica de Isa, ¿no? Para quien nos esté escuchando y no sepa lo que son. También son iniciativas, ¿no? Que promueve el gobierno. Esto ya lleva más años que el TVO, ¿no? En la literatura se habla de innovaciones democráticas, pero desde los 80 se implementan consejos consultivos y es la institución participativa más extendida. De hecho, en Andalucía, por lo que recuerdo, hay 129 consejos consultivos, ¿no? Que son órganos de participación de distrito o sectoriales en los que se trata un tema en concreto y se involucra sobre todo a diferentes asociaciones para abordar pues la temática que sea, ¿no? Consejo consultivo de medio ambiente, y ahí están pues las principales asociaciones relacionadas con el medio ambiente elaborando diferentes planes para la ciudad. En algunos casos siendo informadas por el gobierno de turno de lo que se va a hacer, etcétera, ¿no? Igual que con los presupuestos participativos, hay muchas maneras de. Bueno, los consejos consultivos son muy diversos y esto es un poco a lo que me he dedicado. Va a ver, a mí me suscita mucha curiosidad el que. Tras el estudio que vosotras estáis haciendo, muy de carácter analítico, muy, muy más sesudo, que aunque tengáis vuestra parte militante, ¿no? Que ya habéis señalado que, bueno, con voluntad propia os habéis querido involucrar en alguna experiencia personal y vital, ¿no? Que te haga sentir y compartir eso de la participación como se come, ¿no? ¿No? Porque muchas veces no es lo mismo hablar desde la teoría, ¿eh? A traducirla a lo concreto y a lo sensitivo, ¿no? De relacionarte con la gente, ¿no? Entonces, bueno, contando con la experiencia que vosotros ya tenéis acumulada, ¿no? De vuestra vivencia personal, ¿veis, se nota que la sociedad en la que estamos viviendo ¿hay un coeficiente de influencia suficiente como para valorar positivamente estos procesos de participación en los que estamos? Hemos hablado de dos, pero supongo que podríamos hablar de otros muchos más, ¿no? De otras fórmulas de participación o de cogestión o de, uh-huh, bueno, de colegiar decisiones entre la parte política, que siempre tiene más temor o más prevenciones a la hora de delegar decisiones últimas en terceros, ¿no? Bueno, yo, y ahora me quito la careta de investigadora, doctoranda, y me pongo la de vecina, ¿no? Porque al final es una opinión más personal, ¿no? O la forma en la que yo le he tomado la temperatura al tema estos años, ¿no? Yo pienso que uno de los retos que tienen estos mecanismos de participación ciudadana que nosotras estudiamos es, en cierto modo, el alcance que tienen, ¿no? O la acogida que tienen entre las personas del lugar, porque muchos de los mecanismos encontramos que bueno, hay gente. Sí que es verdad que, por ejemplo, el tema de los presupuestos participativos están enfocados en atraer a participar a personas que no participan de otra forma, ¿no? Quizás el objetivo es atraer a personas que ni siquiera votan, pero que encuentren en otras formas distintas su conexión con la política y con las decisiones del lugar en el que habitan. Entonces, muchas veces es complicado llegar a todo tipo de gente, ¿no? Entonces, muchos de estos mecanismos se quedan con un nivel de participación bajo. Y esto hace, pues bueno, que la valoración que tenga la población en general, ¿no? La gente de los mecanismos, pues se vea muy condicionada, que poca gente los conoce, ¿no? También, bueno, hay artículos, ¿no?, que nosotros hemos bicheado por ahí, que hablan sobre los efectos negativos, ¿no?, que tienen también estos mecanismos de participación, que nos generan frustración y todo eso. Sí. Lo hablamos también, de hecho, en el Café Conciencia, que organizamos en el Astronauta. Porque allí había personas, ¿no?, de diferentes organizaciones, asociaciones, incluso del ayuntamiento, y nos hablaban, pues, de una época participativa que en muchos casos para algunas de estas personas ya parecía algo pasada, y de todas las frustraciones que había generado en las personas pues que habían, digamos, volcado un montón de ilusión en todo esto se va a llevar a cabo en Córdoba, todo esto vamos a conseguir, y después quedó pues en ascuas de borrajas, ¿no? El plof, y de esto es algo que se estudia mucho, y yo creo que está muy bien lo último que has dicho antes de, digamos, de que hablase Isa, de, bueno, los políticos quieren tener la última palabra y cómo encaja una cosa con la otra, ¿no? Eso es algo que yo también estoy estudiando, la brecha de preferencias entre lo que quieren los políticos y lo que quieren los ciudadanos, ¿no? Y de qué manera podemos encontrar que haya ahí un balance. Es decir, qué tipo de mecanismos pueden encajar a los políticos y pueden encajar a la ciudadanía, si es que los hay. Oye, qué interesante es eso, ¿eh? Me temo muy mucho que no va a ser el primer día que hablemos, ¿eh? Porque ojalá. Sí, ojalá. Si busca, pero bueno, colaboradora permanente, aquí las tienes. Pero bueno, pero no. En vivo y en directo. No me lo puedo descreer. Carlos, no lo cortes. Bueno. Oye, señoras y señores, os presento a las nuevas presentadoras de ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo hoy me despido de todas vosotras. Qué bien. No, pero ya fuera de coña, es verdad que me parece que es muy interesante abrir los melones estos que acabamos de abrir, porque está bien que seamos capaces de hacer emerger este tipo de reflexiones, ¿no? Y que las podamos compartir y que las podamos entender, ¿no? O sea, y hacerlas entender. Primero, que es imposible que haya una relación de paridad cuando no hay dos partes que sean iguales, ¿no? Con lo cual los desequilibrios ya son casi desde el origen, ¿no? Pero cómo, a pesar de eso, sigue habiendo estímulo en la sociedad para querer seguir participando de algún modo, ¿no? Y que no sea, pues eso, un gesto de cada 4 años echar un papel en una urna, que no sabes si es una urna o es otra cosa, ¿no? Finalmente, ¿no? Bueno, y Enrique, perdona, que yo no me voy a ir bien de aquí hoy sin meter esta cuñita. A ver, señoras y señores, miedo me da. Estamos hablando mucho, ¿no?, sobre la forma de participar, ¿no?, que proponen las instituciones más allá del voto, pero sí que es verdad que no estamos hablando, quizá porque no lo estudiamos, ¿no?, pero es también muy importante que no deja este tema sin mencionar los movimientos sociales, ¿no? Que nosotras, bueno, pues como no lo estudiamos, pasamos de puntillas por ello cuando organizamos estas actividades de divulgación, pero bueno, también son otra forma de participación política fundamental. Siempre tanto, ha sido y lo sigue siendo, ¿no? Y tanto, y además casi mágico, ¿no? Porque que sigan existiendo a pesar del poco caso que se le hacen, ya te digo yo a ti que, vamos, que eso sí que es verdad, que es una demostración de que algo místico hay en el aire que permite que eso sea, ¿no? Como vosotras, que sois, para mí sois todo un descubrimiento, ¿eh? Isabel Becerril y Emma Lancha, ¿no? Que son dos dos mujeres que además veo que os entusiasma lo que estáis haciendo, ¿no? Que lo estáis viviendo con alegría y que lo transmitís además con mucha pasión, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante. Esta es la radio, esta es vuestra radio, que lo sepáis, ¿eh? Muchas gracias por haber compartido con nosotros este ratito de radio. No, o sea, os lo digo en serio, creo que esto deberíamos de periódicamente, a ver si nos volvemos a encontrar y seguimos reflexionando sobre ello. ¿Eh? Pues nosotras, estupendo. Sí, sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros.